Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. A partir de este momento, Cazadores de Noches. Conductores: Daniel Itze como Nano y Nazareno Serpa como El Gitano. Buscan presos. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente 92.3. Tres décadas de radio. 3 décadas de radio.